Esto es nada más que un juego cantado, el país de Indeclandia. Los números del Indec siempre han ayudado a que esto provoque alguna sonrisa cuando hablamos de algo que no parece corresponderse demasiado con la realidad. Antes de escuchar a tantos oyentes que me dicen están llamando en estos momentos porque se indignan con el 7,2 del INDEC, vamos a hablar con personas que pueden entender mucho mejor y justificarlo o entenderlo, ayudarnos a entenderlo desde otro lugar, el de las personas que verdaderamente saben de estos temas. Me da mucho gusto saludar a Roque Fernández. ¿Cómo le va, Roque? Buen día, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Bueno, nosotros jugueteamos un poco con la música y con esto de Indeclandia, pero ¿usted qué opina finalmente, hablando en serio? Bueno, evidentemente que ya sabemos que esto es una construcción estadística del INDEC en base a un grupo de productos seleccionados artificialmente para reportar un índice bajo, o sea, no refleja la realidad del consumidor. Así que, bueno, es el resultado de el acumulado de todas estas construcciones estadísticas que se hicieron durante el año 2008 y que, en el mejor de los casos, es entre la mitad y un tercio de la realidad. O sea, la realidad puede estar reflejando algo entre 20 y 30%. Y, bueno, esto nos está dando un número inferior al 8. Así que... pero bueno, es la canasta que está diseñada para dar ese número y no una canasta diseñada para reflejar el costo de vida. ¿Cuál es el principal perjuicio que esto genera? Para nombrar uno, uno podría enumerar unos cuantos, supongo, pero el más grave para usted. No, el más grave es la imagen del país, la falta de credibilidad, la inseguridad jurídica. O sea, más allá de que es un número que por ahí se puede utilizar para ajustar salarios y esto perjudica a la clase trabajadora, a quienes están con un sueldo fijo que normalmente se ajusta por costo de vida. O sea, ahí hay un perjuicio directo, pero también hay un perjuicio indirecto por la referencia que esto significa con respecto a cuentas nacionales, con respecto a estadísticas que hacen a la deuda pública, a la imagen del país, en fin, hay una cantidad de efectos de largo plazo que son tan graves como lo que pueden repercutir en el bolsillo de la gente, ¿no? Roque Fernández, muchísimas gracias. No hay de qué, hasta pronto.